gustaría escuchar tu voz. Háblame cuando puedas. Te dejaré mi número de celular. Me haces mucha, pero mucha falta. No sabes lo que significas para mí. Si no fueras prohibida, serías la mujer por quien lucharía hasta el final. Sin miedo a nada, buscaría estar entre tus brazos y poderte amar. No valoro a mi corazón. ¿Y tú qué me haces soñar y cantar? Ahora hasta me haces suspirar. Estoy viviendo una soledad. En cuestión de amores no me va muy bien. Me haces falta, deseo verte pronto. No debería decirte esto, pero quisiera que no fuera prohibido buscar y amarte hasta el final. Y sin miedo a nada, buscaría estar entre tus brazos y poderte amar. Alfredo Castro nos ha interpretado Prohibida. Así se llama, así es el título de esta canción que hemos escuchado a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD. Otro de los personajes que se encuentran en el billete de 200 quetzales es don Sebastián Hurtado, que en el mes de julio de 1899 en el país se escuchó por primera vez melodías en marimba, las que entonces solo se podían escuchar en piano. A don Sebastián Hurtado se le considera el marimbero fabricante que aceptó la idea del marimbista Julián Paniagua Martínez de agregar un teclado de medio tono a la marimba normal, para perfeccionar las melodías, tomando como referencia una estructura de piano que se convirtió en la marimba cromática y que se conoce hoy en día y que serviría entonces para ejecutar

y quiero decir tu nombre una vez más. Adriana, como una linda mañana, así eres tú, como la brisa del mar, como la brisa del mar. Hemos escuchado la participación de Carlos del Llano con esto que se llama Adriana. Pues hablando de Sebastián Hurtado, él nace en el año de 1846 y muere el 16 de abril de 1912. Fue impulsor de la generación de marimbistas que recorrieron el mundo representando a Guatemala. Aunque se sabe muy poco de su vida, muy poco de sus melodías, pues carece de información física de sus composiciones. Se reconoce que fue el creador que entregó a sus hijos el poder de perfeccionar melodías, lo cual le sirvió a la marimba Hermanos Hurtado para que pudieran viajar por todo el mundo, grabando vinilos y componiendo las obras que quizás formaron la época de oro de la música guatemalteca. Junto al compositor Mariano Valverde, Germán Alcántara, uno de los dos quetzaltecos, Sebastián Hurtado y Mariano Valverde, dos quetzaltecos y también Germán Alcántara, aparecen en el billete de 200 quetzales. Se considera que es donde precisamente las personas han conocido los tres personajes, principalmente las nuevas generaciones, que están precisamente incrustadas en el billete de 200 quetzales. Fue precisamente unos años atrás, se encontró el lugar donde fue enterrado en 1912 don Sebastián Hurtado, por lo que se develó una placa conmemorativa. A pesar de que se desconocen sus melodías, pasaba sus días pensando en nuevas ideas para la música de Guatemala. Esto es lo que les podemos comentar de don Sebastián Hurtado. Y ahora complacemos con esto que dice así. Puesta en mi cartera, un beso y verte hacer pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz, verte partir un blues. Fuiste tú, ¿qué más está decir que sobra decir tantas cosas? O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Veas así, sin un culpable aquí, fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece. Solo queda insistir. Dilo. Fuiste tú la luz de neón del barrio. Sabe que estoy tan cansada. caminar descalza por la madrugada. Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras, queriendo despertar pensando como no quisiera. Y no me veas así, si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Escuchado a Gaby Moreno y a Ricardo Arjona en esta bonita canción, y fue para complacer a Brian Leiva de la zona 3. Estamos saludando allá en la capital de Guatemala, nos sintoniza en nuestra página web www.radiotgd.com el licenciado don Eduardo Macario. Feliz día, don Eduardo. 9:10 a.m. Bueno, pues otro de los personajes que vemos en el billete de 200 quetzales es Mariano Valverde, que compuso una de las canciones o melodías más sonadas en Guatemala. Aparte, enseñó a marimbistas el solfeo, que requería una marimba doble. Mariano Valverde nació en Quetzaltenango un jueves 20 de noviembre de 1884, aunque pasó parte de su adolescencia en la finca de su señor padre, la finca La Victoria, en el municipio de Colomba, Costa Cuca. El 30 de mayo de 1898 ingresó al Instituto Nacional de Occidente, donde sobresalió con sus calificaciones académicas, pero no terminó sus estudios a consecuencia de conmociones estudiantiles de la época, y se dedicó a la agricultura y a la composición musical. Mérito que le permitió volverse famoso en Quetzaltenango por su participación en conjuntos artísticos, manifestaciones sociales que se realizaron en Quetzaltenango en el cambio de siglo. Es quizás un personaje que influyó en el cambio de la musicalidad en la marimba, pues era experto en solfeo y piano. Fue director de la agrupación de los hermanos Hurtado, viajando por toda la Unión Americana. Mariano Valverde. Vamos a continuar con la parte musical a través de Remembranzas TGD. Y llegan cuando menos lo imagina el corazón. Vuelves a tener la luz de un mes de abril, y estando en pleno otoño resucita tu ilusión y dices: pasa, dulce amor, esta es tu casa. Entra con tu flor a ver qué pasa. Deja ir al jardín en busca del rosal, a ver si alguna rosa ha dejado el vendaval. Cosas como tú se encuentran una vez y llegan cuando menos lo imagina el corazón. No te vi venir, llegaste sin sentir, y mira que a mis años alborotas mi razón. Pues digo, pasa, dulce amor, esta es tu casa. Entra con tu flor a ver qué pasa. Deja recordar el beso que olvidé. Pediré que mis ocasos amanezcan otra vez. Cosas como tú se encuentran una sola vez. Deja recordar el beso que olvidé. Pedir que mis ocasos amanezcan otra vez. Cosas como tú se encontrarán una sola vez. Una sola vez. A través de la emisora de La Familia estamos presentando el programa Remembranzas TGD, datos importantes de Mariano Valverde. Que la melodía que lo hizo famoso fue este vals Noche de Luna entre Ruinas. Fue compuesta en forma de vals después del terremoto del 18 de abril de 1902. Fue llamado precisamente con urgencia por la muerte de su señora madre en el terremoto de ese 18 de abril de 1902. Saliendo a las calles de la ciudad de Quetzaltenango, viéndola ya solitaria entre escombros, fue donde recuerda esa noche cuando se inspiró en Noche de Luna entre Ruinas. El maestro Mariano Valverde fue maestro de piano, también de guitarra, y mantuvo una rigurosa costumbre dentro de su profesión. Entregaba copia de sus composiciones al Museo de Historia y Arte a la Dirección General de Bellas Artes. Compuso alrededor de 111 a 115 melodías, pero es casi una eventualidad que suenen en la radio y nadie sabe, porque él murió el 26 de diciembre de 1956 en la capital de Guatemala. Nadie sabe completamente de sus melodías. Solo podemos recordar de las tantas obras de él: Noche de Luna entre Ruinas, Ondas Azules, Último Amor, Reír Llorando y Horas Grises, y otras que se nos escapan de la memoria. Vamos a escuchar una de las grandes obras de Mariano Valverde, con la participación de la marimba Hurtado Hermanos. Escuchemos. De la inspiración de Mariano Valverde, este vals Ondas Azules, con la participación de la marimba Flor del Manzano. Vamos a continuar, pero tenemos nuestro corte comercial y luego viene la parte final del programa Remembranzas TGD. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. 9 de la mañana con 23 minutos en la emisora de la familia presentando Remembranzas TGD, claro, a través de la emisora de la familia. Esta mañana pues estamos ya en la parte final platicando datos importantes de Mariano Valverde, que compuso otro de los grandes valses titulados Mi Último Amor, y la vamos a escuchar con la participación de la marimba Sonora Ideal. Esto dice así. A través del programa hemos escuchado Mi Último Amor con la marimba Sonora Ideal. Hemos estado platicando ya en la parte final del programa datos importantes de Mariano Valverde, que se formó en su nativa ciudad de Quetzaltenango, donde fue integrante de la marimba Hurtado Hermanos. Con esta agrupación se fue de gira por Guatemala y a varios lugares de la Unión Americana, donde grabó varias de sus propias composiciones. En 1917 acompañó a Benedicto Valle y a sus hermanos, junto a Jesús Castillo, a una de las primeras presentaciones de marimba ofrecidas en la capital de Guatemala, para el presidente Manuel Estrada Cabrera. en Quetzaltenango enseñó la marimba a numerosos alumnos a quienes exigían que la interpretaran a base de solfa. Su catálogo consta de más de un centenar de melodías. Gran parte de estas están aún vigentes y aún pertenecen al repertorio de la mayoría de marimbas guatemaltecas. Mariano Valverde fue director de la marimba Maderas de mi Tierra, considerada la mejor agrupación de su tipo en el mundo. Su obra Noche de Luna entre Ruinas, escrita después de los terremotos del 2 de abril, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Pues sí, el 2 de abril de 1902, en los terremotos de San Perfecto, donde pierde a su señora madre. Ya comentábamos que Mariano Valverde nace un 20 de noviembre de 1884 y muere un 26 de diciembre de 1956 en la capital de Guatemala. Vamos a presentar la gran obra que nos dejó, la obra musical de Mariano Valverde. No sin antes agradecerles la sintonía que nos prestaron a este espacio de 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Y si ustedes no pudieron escuchar el programa, lo puede hacer ingresando al internet en la plataforma Spotify, programas de Raúl Chicarán. Mientras tanto, reciban el cordial saludo de Enrique Pop, también de Emerson de León y de un servidor, Chicará Chávez. Mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. TGD, la voz de Occidente.